tus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por no quedarme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de CTA Posadas. Un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Mi querido amigo, hermano del alma, compañero Ricardo Emilio Borsini, anunciando el nombre del programa. Mi nombre, Ernesto Avellaneda. Militantes ambos de la agrupación docente Compromiso con las Bases y miembro de la comisión directiva de CTA Posadas. Le damos la bienvenida a esta horita mañanera del domingo, donde vamos a compartir algunas noticias y algunas novedades desde la óptica de los trabajadores nucleados en la CTA. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien, disfrutando del fin de semana. Aunque por ahí escuchaba algunos comentarios de que el tiempo está feo, que esto y aquello, pero en realidad el tiempo es el tiempo, ¿no? Está como está y no está feo, ¿no? Está lloviznoso, está medio gris el día, pero... Lindo porque te permite hacer ciertas cosas que cuando hace calor no puede hacer, ¿no? Está lindo para escuchar la radio, ¿eh? Está lindo para escuchar la radio, por ejemplo, preparar un matecito con alguna torta frita ahí. La magia de la radio que te permite, por ejemplo, si estás adentro de tu casa, podés hacer los quehaceres domésticos sin necesidad de cortarlos, como, por ejemplo, esa ventaja tenemos sobre la tele. La tele te obliga a estar pegado al televisor y... Así es. Y no podés por ahí hacer tantas cosas porque querés ver la imagen. En cambio, la radio te permite hacer estas cosas. También te permite salir a caminar por la hermosa costanera que tenemos, lo que también es una ventaja que tenemos por sobre los otros medios de comunicación. Y hoy con el tema de los teléfonos portátiles, esto que tienen radio y todas esas cosas, pues te permiten estar escuchando, con el chiche escuchando nuevo. Todo el tiempo la radio o escuchando música, ¿no? Así que la tecnología nos arrima, ¿no? Sí. Anunciamos a toda la audiencia que Ricardo, después de 20 años del mismo celular que tenía, se compró uno nuevo. Así que en estos días estaremos haciendo un acto para... darle de baja al celular de Ricardo. Y bueno, eso, después de un acto de arrojo y valentía, se decidió a comprar un teléfono más moderno. Hablando de teléfono más nuevo, te comento que estamos con 12 grados de temperaturas, una humedad... Hablando de importante. Teléfono, vamos a hablar de la temperatura. No, porque estoy mirando acá en el teléfono. Ah, claro, él mira internet por el teléfono. Bueno, a ver, y... decime, Ricky. No, que se pronostica para el lunes... Ahora estamos con una humedad del 94% y para lunes y martes se pronostica lluvia, ¿no? Así que vamos a tener que prepararnos. Y es una complicación para nosotros los docentes porque los días de lluvia se complica con la asistencia de los chicos, ¿no? Y después tenemos que... No, y lluvia más frío. Lluvia más frío, ¿no? Así que se calcula que vamos a andar con 14, 15 grados entre lunes y martes y aparte de que se pronostica lluvia, ¿no? Así que disfrutemos el domingo como está hoy. Yo creo que da para hacer asadito. Bien, para eso estamos nosotros, para alegrar un poquito la mañana, si se quiere. Hay que militar con alegría, así que con todo el dinamismo que te caracteriza, vos me vas a ayudar a dar las noticias que ocurrieron durante la semana y lo que se viene en la semana que viene. Por ejemplo, el sector docente tiene novedades. Así es, el día 8, el jueves que viene. Uh-huh. El Frente Gremial Docente ha convocado un paro de actividades sin asistencia al lugar de trabajo. Uh-huh. en reclamo y en reivindicación de aquellas cuestiones que viene proponiéndole al Estado provincial, que comienza a tratar desde hace mucho tiempo, ¿no? El o tema, sea, ver, los reclamos, el tema histórico, salarial, reclamos históricos, sí, que son los que vos estás nombrando, salarial. El tema salarial, el tema de las condiciones medioambientales de trabajo. Y ahora se suma un proyecto del ingeniero Rovira, del presidente de la Cámara de Representantes, en relación a la creación de un instituto de formación provincial, un instituto de formación docente, y aparece en escena un nuevo decreto de valoración que tiene en su letra algunas cuestiones con las que nosotros ya nos habíamos expresado como compromiso con las bases, que no estábamos de acuerdo, y bueno, igualmente la sacaron como estaba, ¿no? Por ejemplo, el tema de otorgar valoración a los compañeros que se dedican a la actividad sindical. Cosa que creemos que desde lo ético y desde lo jurídico no corresponde que se dé, porque la valoración entendemos que es un reconocimiento al mérito docente, ¿no? Uh-huh. Y hacer actividad sindical es una decisión personal, primero, y segundo, no tiene que ver con la práctica docente. ¿Sí? Sí tiene que ver con las condiciones, medio ambiente, cuestiones salariales y todo eso del docente, pero no tiene que hacer con la profesión docente en cuanto al desarrollo de la profesión. Así que estimamos que esto ya lo habíamos planteado anteriormente, que no es compatible esta valoración con el cargo de delegado sindical, ¿no? Y por otro lado, el trasfondo que tiene esto, que hay miembros de algunas comisiones directivas que hace 5 o 10 años que no están frente al aula y ven mermada su valoración, y sabemos que se están creando instituciones como este que vos decís, esta institución terciaria de formación docente. Así es. Que requeriría cierta valoración para acceder a estos cargos. Entonces están haciendo valoración a la medida de los gremios amigos, institutos terciarios a la medida de gremios amigos, y bueno, cargos a la medida de... Entonces, sí, cargos con nombre y apellido, ¿no? Es decir, se crean instituciones, se crean escuelas, se crean secciones de grado o lo que fuere, con nombre y apellido, y eso es absolutamente irregular. Van avanzando por sobre el estatuto y por sobre la dignidad de los docentes que permanecen todos los años frente al cargo. Ven cómo pasan al lado nuestro las oportunidades por ahí de ir ascendiendo en jerarquía, ¿no? Así es. Ya les queda chico el crear escuelas primarias. Recordemos que es histórico acá en Posadas, por ejemplo, la escuela de Fulano, la escuela de Mengano. Claro, ya pongámosle nombre y apellido, por ejemplo, la escuela de la Peroni, hay una famosa. Después está la escuela de la Nardelli. Todos miembros que pasaron alguna vez por cargos políticos y aprovecharon la oportunidad para crear sus propias instituciones. Ahora van por las creaciones de institutos terciarios. Así es. Así que bueno, atento docente, yo escucho, veo muchas quejas por ahí en las redes sociales y bueno, ya hay que dar un paso más aparte de la queja, que es la de manifestarse y reclamar en serio, ¿no? Exactamente. Bien, ahí también hubieron... Ese tema yo quisiera que profundicemos, Ricardo, ahora a lo largo del programa, si tenés ganas. ¿Cómo estás hoy de ánimo? después tenemos también otra noticia. En el interior de la provincia hubieron diferentes manifestaciones de tealeros y de tareferos, además, así que es. No ven solucionados sus problemas. Fíjate vos, son también reclamos históricos, ¿no es cierto? El valor que se le da al cosechador de té, por ejemplo, que buscan lo que está estipulado por ley, que es 55 centavos por kilo de hoja verde, y los productores, los molinos son los industriales están pagando en el mejor de los casos hasta 45 centavos. Ah, sí. Fíjate vos que la disputa es por 10 centavos. ¿A qué punto estamos llegando con este tema de los productores primarios, las políticas que se llevan adelante en la provincia? Así es, y esto cuando el gobierno de alguna manera fue el garante de que estos 55 centavos estaban disponibles para los trabajadores. Y a mí me molestó realmente en gran medida la actitud soberbia del gobernador cuando dijo, a mí no me vengan a... Yo no tengo la plata, vayan a hacer el piquete a otro, ¿no? Cuando la responsabilidad política del primer mandatario de la provincia es justamente la de llevar las... Si no tiene la solución, mediar para que la solución aparezca, ¿no? No se puede abrir así de mano y decir, bueno, hagan lo que quieran. Y no es mi problema. No es mi problema, ¿no? Cuando en los actos proselitistas se llenan la boca diciendo que ellos son los hacedores de toda la cosa, ¿no? Entonces, no, aparte, los mismos productores y hasta los mismos industriales reclaman que el gobierno tome cartas en el asunto, porque ellos son los que imponen los precios y después no ven la forma de que esto se lleve adelante, ¿no? Son políticas que se llevan adelante. Y también los tareferos estuvieron en disputa ahí en la zona donde ocurrió la tragedia de los tareferos transportados en camiones, ahora que el gobierno, la solución que brindó es conceder créditos blandos para acceder a medios de transporte, colectivos, llámese, que en realidad no solucionan la cosa. No trajeron la solución inmediata. No. Porque los cuadrilleros, que son quienes se encargan de... son responsables del transporte, muchos estaban flojitos de papeles, no podían acceder tan fácilmente a estas unidades de transporte, las unidades no son adecuadas tampoco para el terreno, en días medio húmedos como hoy ya difícilmente puedan transitar por los caminos de picada, ¿no? Es decir, los caminos que son los que llevan a los yerbales, los que llevan a los teales, no están asfaltados, no son caminos ni siquiera consolidados. Son picadas por las cuales o entra una camioneta preparada para trabajar en esos terrenos o entra un camión que está preparado para trabajar en esos terrenos, ¿no? Y fíjate vos, la paradoja del asunto es que uno puede hacer una lectura, si se quiere, de que son los mismos tareferos quienes se manifiestan, no sé si pidiendo que siga todo igual, pero... se quejan de que no pueden trabajar, o sea, los cuadrilleros, ante tantos controles que mágicamente empezaron a aparecer y ante tantos requisitos para llevar adelante la labor, optaron directamente por no cosechar o no contratar gente para la cosecha. Entonces el tarefero se ve sin su fuente laboral. Encima de todas las cosas, ahora se quedan sin laburo. Se quedan sin laburo. Entonces siempre el eslabón más débil de la cadena productiva, que es el tarifero, es el que se joroba. El que paga las consecuencias es el trabajador, lamentablemente. Por eso decimos que el gobierno sí tiene responsabilidad en todas estas cosas, porque es quien debe llevar adelante las políticas adecuadas para que estas cosas se solucionen. Exacto. Bien, por eso decimos también la herramienta político-partidaria también es una herramienta de lucha. Y sería bueno que algún día un obrero, un trabajador que salga de las bases pueda llegar a acceder a un puesto de poder para poder pelearla desde adentro. Se entienda que un puesto de poder no es un puesto de omnipotencia, ¿no? Es decir, el puesto de poder es el puesto de poder decidir qué se hace con una cosa o qué se hace con la otra. Esa posibilidad de ya no estar respondiendo a iniciativas de otro, ¿sí? Sino llevar adelante las iniciativas propias. Eso sí, se entiende, que se entienda como nosotros entendemos lo que es un puesto de poder, ¿no? Lo que es adquirir poder dentro de este sistema democrático en el que nosotros vivimos. Creo que los trabajadores organizados, nucleados en las distintas organizaciones de trabajadores, deben asumir la responsabilidad de... buscar equilibrar el poder, porque cuando ese poder se concentra en un solo sector, ¿cierto? Estamos en una espiral muy peligrosa de abuso de poder, ¿no? Hay que estar unidos y organizados. No quiere decir dentro de la agrupación esa, pero sí los trabajadores deben organizarse y deben unirse. Bien, Ricardo, seguimos adelante con las noticias. Sigue la protesta de los jubilados docentes en la Plaza 9 de Julio. Desde hace ya, estamos en la tercera semana, creo yo. Así es. Están ahí firmes en la Plaza 9 de Julio y están llevando adelante sus reclamos y no son atendidos por nadie en Casa de Gobierno. Están ahí a media cuadra de Casa de Gobierno y parece que no ahora se enteraron. Faltaría que el gobernador salga y diga yo no tengo la plata, vayan a hacer piquete a otro, ¿no? Sí, bueno, recordemos que los jubilados docentes tienen una estrategia muy, muy pacífica, si se quiere, lo que no quiere decir poco firme, muy firme, pero muy pacífica, que es la de estar, marcar presencia nada más en la plaza, sin hacer cortes ni ningún otro tipo de medida de fuerza que vaya más allá. Así que invitamos a toda la audiencia a que se acerquen a la Plaza 9 de Julio, se acerquen a escuchar los reclamos de los jubilados docentes y van a ver que son reclamos que son comunes a todos, ¿no es cierto? Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es 154-81-2669. También podés llamar al teléfono fijo de la radio, son dos en realidad, creo que están funcionando los dos, así que la característica es siempre de Posadas, 0376, y el teléfono es 4432-332, y también al 4430-342, el que te resulte más fácil de discar. Discar, mirá, se usa. No se usa más la palabra discar, ¿no? Ese le vendió la edad. Me quedé en el tiempo. ¿Se usa la palabra discar o no? Bueno. Tirar la cadena. No. Hay términos que están quedando obsoletos, pero permanecen. Bueno, puedes discar esos dos. La vez pasada veía en un... Creo que fue en un supermercado, en un lugar de eso que yo entré al sanitario. Y decía, había un papel que decía, señor usuario, no sé qué, tire la cadena. Y alguien con mucho humor en el papel le puso, ¿qué cadena? Qué loco. Che, bueno, esos son los números de teléfono de la radio. También podés escucharnos a través de internet en www.unam.edu.ar y ahí está saliendo el programa en directo. Y también podés escuchar el programa en diferido en la página oficial de la Agrupación Docente Compromiso con la Base, que es www.covamisiones.com.ar. Ricardo, ¿qué te parece si le pedimos a Mónica Otazú, que está en los controles técnicos, que nos brinde un poquito de música y después tenemos más títulos, más noticias y más comentarios para hacer desde la óptica de la CTA? Oh, Ya pasó una eternidad, por eso no te escribí más. De una foto hice un tesoro. Continuamos en la hora del 14 bis, excelente musicalización, no sé ni el nombre, ni creo que primera vez que escucho el tema, pero muy bueno. No sé si, yo pensé que Mónica agarraba el micrófono y nos iba a decir qué tema era. Bien, ¿te gustó la música, Ricky? Sí, aparte estábamos charlando con una oyente también, que nos daba su opinión del programa, ¿no? Así que está bueno esto. Bueno, Ricardo, estoy en una encrucijada acá. Recibimos un mensaje de Mari Flores, que una colega que es conocida acá en el medio, que también a la vez es presidente de... ¿Presidente se hizo o secretario general de un partido político muy popular acá en la provincia y en el país? No sé si tenemos permiso para hablar de algún partido político en esta época, pero bueno, le mandamos un saludo a Mari Flores, que dice... que no basta con quejarse por lo bajo, lo 11 hay que votar bien. Así que me toca de cerca, la ética no me permite hablar mucho del partido político ya que soy candidato, pero bueno, recibimos el mensaje de Mari, cumplimos en pasarlo. A quien le interese por ahí, busque Mari Flores en Google y vas a ver de quién estamos hablando. No sé si podemos agregar algo más, Ricardo. Yo creo que lo que tenemos que agregar es que el domingo que viene vamos a tener la posibilidad de participar todos los misioneros en las internas abiertas simultáneas, esas son las PASO, en las cuales se eligen los candidatos para las elecciones que se van a desarrollar en octubre. En estas elecciones del próximo domingo, las agrupaciones políticas van a presentar sus precandidatos. ¿Sí? En algunos casos va a haber agrupaciones o partidos políticos que presentan una sola lista porque no tienen otra lista dentro de su lineamiento político, y va a haber otros casos en que dentro del mismo partido se van a presentar varias listas, ¿no? Por ejemplo, el caso del FAP va a llevar una sola lista, ¿sí? Es lo que me estoy acordando en este momento, ¿cierto? El FAP va a llevar una sola lista. Y la UCR, por ejemplo, va a llevar dos listas, ¿no? Dentro de esas dos listas, los afiliados y no afiliados a los partidos políticos van a poder definir quiénes son los precandidatos que asumirían como candidatos a las elecciones legislativas de fin de año, ¿no? Ahora, el otro día un periodista decía, por ejemplo, al FAP le preguntaban... ¿con qué van a atraer a los votantes si usted tiene una sola lista? Claro. Digo, esto se presta a confusión también, ¿no es cierto? Porque recordemos que estas PASO es un invento prácticamente nuevo que está... ¿hace cuánto está funcionando? ¿Hace 2 años? Sí, por ahí. Y en realidad trae un poco... tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Las fundamentaciones, si uno las lee, son bastante buenas... Pero a la hora de los bifes, vos le preguntás a la gente en la calle Y hay mucha gente que no le gusta votar tantas veces en el año. Acá en la provincia de Misiones van a haber 3 elecciones este año. Exacto. Y en el caso, por ejemplo, del FAM, no tiene mucho sentido decir que van a internas y no tienen internas. Claro, pero el tema es que estas PASO, esas elecciones, que van a permitir la participación uh-huh. en las elecciones de legislativas, hay cosas que para mi gusto no están como corresponde. Por ejemplo, esto de poner un piso para que vos puedas participar, uh-huh. me parece que es ponerle un piso o un techo a las agrupaciones políticas que tienen menor organización o menor estructura, ¿no? Se habla de que para poder participar en las elecciones legislativas de octubre, todas las agrupaciones políticas van a necesitar tener en las PASO un mínimo de un 1,5% de votantes. Por eso es importante que la gente vaya a votar, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo puedo simpatizar con el partido tal o cual, uh-huh. entonces si es un partido pequeño, no tiene mucha estructura, es muy posible que no llegue a ese 1,5%, entonces queda fuera de las elecciones legislativas. Uh-huh. Entonces, si queremos defender los colores, las ideologías, y creemos que dentro de esos agrupamientos políticos hay personas o hay agrupaciones que representan la ideología y el ideal que yo quiero que se lleve adelante como ciudadano, tengo que ir a votar para que esas agrupaciones políticas alcancen ese piso y puedan participar después en las elecciones legislativas de fin de año. Ahora, yo creo que más que internas, ¿no? Esto es un filtro, uh-huh. ¿cierto? ¿Para qué? Para que no haya tantas boletas en el cuarto oscuro. Y las grandes corporaciones políticas se levanten con la mayoría de los cargos. Uh-huh. Entonces esto para mí, de alguna forma, es limitar, ¿no? el poder de participación de la gente, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que pedir que se asuma un 5%, un 1,5%, con tu tecnología nueva, un 1,5% es muy poco, entonces me parece que tendría que haber otra forma, ¿no? No, y aparte decir esto, recalcar esto que vos decías, que a las personas que deben ir a votar, por ahí tienen la simpatía por un partido político, pero a la vez quieren que participen los otros. O sea, nadie pretende que otros partidos políticos no participen. Y esto está limitando la participación de los partidos más chicos. Bien, Ricardo, teníamos comunicación también con otros compañeros que nos hacían acordar que la presidenta hizo un anuncio muy importante el otro día en Cadena Nacional, que tiene que ver con la distribución de las tierras en la Argentina, que tiene que ver con la extranjerización de las tierras en la República Argentina. Y un tema muy importante que afecta muy de cerca a la provincia de Misiones, porque por ahí mucha gente no está enterada de esta situación, pero gran parte de las extensiones de tierras rurales en la provincia de Misiones están en manos de extranjeros. La presidenta hizo un anuncio de una ley recientemente promulgada en la que ella había propuesto que el límite para la compra de tierras en la Argentina por parte de los extranjeros llegue hasta el 20% como máximo. Esto los legisladores le vieron como excesivo y le bajaron un porcentaje, quedó en el 15%, al final se promulgó la ley con el 15% de posibilidades para extranjeros para adquirir tierras en la Argentina. Ahora, esta ley tiene alcance nacional, provincial y también municipal. O sea que en la Argentina no más del 15% puede estar en manos de extranjeros. Así también en la provincia, por ejemplo, hablemos de Misiones directamente, no puede haber más de un 15% de tierras en manos de extranjeros. Y también en los municipios, tengo entendido, no puede haber más de un 15% de la extensión de tierra en manos extranjeros. Ahora, esto se cumple a medias. Por ejemplo, la provincia de Misiones está en el límite, según datos oficiales, sin contar las tercerizaciones y los testaferros de los extranjeros que hay, que sabemos que hay en la provincia de Misiones. En la provincia de Misiones llega al 13,9% el punto límite de extranjerización de tierra, o sea, de tierra en manos de extranjeros. O sea, que estamos al límite, estamos casi menos de un 2% de tierra extranjerizada. Te leo completo. La Presidente protagonizó el martes pasado, de la semana antepasada en realidad, por cadena nacional, desde la Casa Rosada, se presentó el informe sobre extranjerización de tierras en la Argentina. Y Misiones sobresale por ser la provincia con el mayor porcentaje en manos de foráneos. El 13,9% de las tierras de la provincia son propiedad de extranjeros, apenas un punto por debajo del 15% establecido como tope por la nación. Y le sigue casualmente acá a nuestros vecinos correntinos con un 13,7% ahí nomás. La mandataria se congratuló porque todos los distritos del país están cumpliendo con la legislación vigente desde el 2011. Antes del discurso, el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, destacó y dijo, y cito, gracias a la acción de la Presidente, la ley de extranjerización de tierras es plenamente operativa y permite al Estado determinar con precisión cuántas tierras rurales existen y cuántas de ellas pueden ser apropiadas por extranjeros. Así que esa es más o menos la novedad que tenemos con respecto a la extranjerización de tierras y lo grave de la situación de algunos municipios, especialmente en el norte misionero, donde los extranjeros son los reyes de la comarca. Así es, y eso genera una expulsión de la propia gente dentro de la provincia, ¿no? Y eso hace que la gente vaya dejando el campo, ¿no es cierto? Y se vaya sumando a los cordones de pobreza de los grandes núcleos urbanos. Y olvidan un viejo apotegma del peronismo, si se quiere, que es la tierra es para quien la trabaja, ¿no? Así es. Hoy por hoy la tierra es para el que tiene la plata suficiente como para comprarla y tiene la suficiente capacidad o caradurez de expulsar a quienes están trabajando ahí en esas tierras. Así es. Y fue lo que pasó allá en Pozo Azul y en la zona de San Pedro cuando quienes estaban trabajando en la tierra justamente fueron desalojados y no solamente desalojados sino reprimidos también, ¿no? Así que hay que crear políticas activas que tiendan al resguardo del patrimonio de los argentinos, que es la soberanía sobre el territorio, ¿no? Se comunica un oyente, dice, aclaren que es obligatorio presentarse para los partidos políticos a estas elecciones. O sea, así como es obligatorio ir a votar, los partidos políticos también tienen la obligación de presentarse si quieren ser candidatos en octubre. Por eso decíamos que esto es la ley le pone un filtro a los partidos políticos, obligándolos a participar en una elección, a pesar de que hayan consensuado dentro de su propia fuerza la presentación de una sola lista. Nosotros que siempre decimos que los acuerdos llegados a través del consenso, de la discusión y del debate son los más enriquecedores. Y no son respetados, ¿cierto? Y en este caso no son respetados y son obligados los partidos políticos a participar de una interna para poder buscar, para ir a buscar, digamos, ese 1,5% que le permite el paso a las elecciones legislativas de fin de año. Y por otro lado, también es obligatorio para los votantes asistir a votar como una elección general más. Por eso hablábamos que este año vamos a tener Misiones específicamente, tres elecciones, una que ya tuvimos el 30 de junio, la del 11 de agosto y la de octubre, que serán las legislativas nacionales. Así. Esto es obligatorio, también la aclaración de la oyente, en el sentido de decir que esto es obligatorio tanto para los partidos y las agrupaciones políticas como para los votantes ir a hacer uso de este derecho al sufragio, ¿no? Y atención electores, porque sabemos que está cada vez más digitalizada la información y más fácil de acceder, entonces ahora resulta fácil para quienes deben controlar quién votó y quién no votó, el identificar a quién no votó, y están previstas sanciones, siempre estuvieron previstas las sanciones a quienes no iban a votar, pero ahora hay rumores de que se van a hacer efectivas, y recordemos que afectan por ahí a la hora de hacer algún trámite administrativo en algún ámbito oficial o algún trámite bancario también, ¿no? Así es. Hablando de votar, hay una iniciativa, Ernesto, que la venimos llevando adelante desde la central y desde la mesa provincial por el nuevo de la represa, el tema de el llamado un plebiscito para estos megaproyectos que andan rondando y dando vuelta por... Y que siguen avanzando. Por el cielo misionero, ¿no? Y por el cielo... cielo y por el suelo misionero. Por el suelo y por el río, y por el agua misionera. estamos hablando de la construcción de, la re, de las represas, de mega represas en el río Uruguay concretamente. No solamente en el río Uruguay, sino en toda la región, ¿no? Uh-huh. La mesa provincial por nuevas represas, en la cual está... Están compromisos con las bases, está la CTA y una cantidad impresionante de organizaciones sindicales, sociales, populares, sindicales, políticas también. Y se programó para mostrar y poner en blanco sobre negro la decisión del pueblo de Misiones de que se llame a un plebiscito lo más pronto posible para que el pueblo se exprese sobre la construcción de represas en zonas tropicales, que nosotros ya nos hemos manifestado sobre este tema. Y estamos viviendo la situación. Estamos viviendo la situación a través de las consecuencias que nos produce la sileta, ¿no? Entonces, va a haber una marcha. Uh-huh. Así es. La consigna es Marchamos por los Ríos Libres. Así es. Está organizado por la Mesa No a las Represas, que es quien coordina todas estas acciones, y han decidido en asamblea hacer una marcha por la ruta. No es una marcha cualquiera, ¿eh? No. Son varios días caminando. La idea es salir de Panambí, que está a orillas del río Uruguay, el 23 de septiembre. El 23 de septiembre, atención entonces, caminantes, se puede ir en bicicleta también, e inclusive con vehículos, el que no puede caminar mucho, ¿no es cierto? La idea es pasar por los diferentes pueblos hasta llegar a Posadas el día 28 de septiembre. La idea en realidad es hacer visible la problemática poner en la agenda de quienes tienen que discutir estas cosas para que se haga de una vez por todas el plebiscito y se decida de una vez por todas también sobre esta situación para estos megaproyectos y para futuros megaproyectos. Sabemos que, por ejemplo, en Brasil hay una represa atrás de la otra con todas las consecuencias que esto trae. Y eso es lo que muchos misioneros no quieren. La idea es decidir de una vez por todas sobre esta situación. Así que la cita es entonces el 23 de septiembre, saliendo de Panambí. Durante 5 días se va a marchar por las rutas de Misiones, uniendo el Uruguay con el Paraná. Y llegando a la capital de la provincia para presentar y exigir el llamado a plebiscito para que sea el pueblo de la provincia el que ratifique la decisión ya adoptada en los años 90 en relación a la no construcción de represas en nuestra zona subtropical y de llanura, ¿no? Así que siempre decimos nosotros, los misioneros, sabemos decir que no, muy fuertemente. Cuando hubo que decir que no a la represa se dijo, cuando se tuvo que decir que no a la reelección indefinida también se dijo que no, y así sabemos decir que no, así que creo que esto va a ser un ejemplo más de la capacidad de resistir de los misioneros. Entonces, si quieren más información pueden consultar en internet en www.mesanoalasrepresas.org.ar. también hay unos número de teléfono, si querés los digo, Ricardo. Sí. Característica de Posada 0376 y el celular es 15462-9632. También hay teléfono fijo 0376. No es fijo, es celular también. 0376, característica de Posadas, y otro celular es 15454-5557. Y si tenés tiempo de anotar y estás en Oberá escuchando esto, un número telefónico más, 03755, que es la característica de Oberá, y podés llamar al celular 1568-4909. 1568-4909, característica de Oberá, 03755. Bien, para poder organizar la marcha necesitamos que los compañeros y las compañeras que definan marchar. Uh-huh. Y vos bien lo decías, Ernesto, que la marcha gruesa va a ser a pie, ¿no? Uh-huh. De todos modos, hay una iniciativa de un grupo de compañeros que quieren marchar en bicicleta. Uh-huh. Hay otro grupo de compañeros que dijeron que hay gente que está imposibilitada de caminar y van a acompañar en vehículos automotores. Así que esto va a ser una cosa realmente grande e importante. Para poder organizarlos, ¿no es cierto? Les pedimos que llamen a estos teléfonos, uh-huh. se anoten para la marcha y nos digan desde dónde hasta dónde van a caminar, desde dónde hasta dónde van a acompañar la marcha. Uh-huh. Hay compañeros que van a acompañar la marcha, dijeron, todo el trayecto. Uh-huh. Y hay compañeros que por ahí cuando pasan frente al pueblo, ahí se suman un ratito y acompañan y después, bueno, vuelven a su casa, ¿no? Exactamente. La idea es marchar durante el día, desconcentrar a la noche y volver a concentrar a la mañana siguiente para poder seguir la marcha. Y estamos habilitados con el correo de Compromiso con las Bases. Uh-huh. Es compromisoconlasbases@yahoo.com.ar. Para que quien quiera anotarse también a través del correo lo pueda hacer y podamos ir organizando la marcha. Uh-huh. Que tenga seguridad, que tenga sobre todo esa posibilidad de marchar con total seguridad por la ruta de nuestra provincia, ¿no? Y también podés encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, en Compromiso con las Bases, ponés en el buscador y nos encontrás seguro. Así es. El recorrido tentativo sería hasta ahora. Después vamos a invitar seguramente a alguien de la mesa para que nos relate cómo va avanzando la organización. Panambí, se saldría de Panambí Puerto, ¿no es cierto? Se pasaría por Oberá, por Alem, por Garupá y se llegaría a Posadas. Así es. Donde se va a hacer un acto seguramente donde vamos a estar exponiendo todas estas cosas, se entregará oportunamente un petitorio, supongo que el gobernador nos va a atender, ¿vos qué decís, Ricky? Vaya a hacer el piquete a otro. Vayan a reclamar a otro, yo no soy dueño del río. Bien, alegramos un poquito la mañana, Ricardo, un poquito de música, ¿te parece? Bueno. Dale, música. Consecuencia de una causa. causa no muy justa. Pero esta vuelta no es de mí que voy a hablar, es la historia de una madre que con dolor debo llamar. Que por cruel y por avara crío hijos despechados, despiadados, deshonestos y que algunos quedaron huérfanos. Estaba por saludar, hermano. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué te pasó? ¿Te gustó la musiquita esta? Bien, hoy estamos bien con la música, ¿eh? Estamos inspirados. Se comunicaba durante la pausa musical Fausto Saldívar y nos contaba él que escuchó rumores de que hay transnacionales y empresas hoteleras que están desalojando gente en la costa del Uruguay, que por ahí no hace tanto ruido estas situaciones como lo hizo el otro desalojo, pero permanentemente están desalojando personas que quieren trabajar la tierra y en manos de grupos económicos poderosos que lo único que quieren es la renta financiera. Bueno, el otro tema que nos estaba quedando colgado, Ernesto, ¿sí?, es el tema referido a los docentes. Uh-huh. Habíamos dicho al principio paro el día jueves, uh-huh, 8, sin asistencia a los lugares de trabajo, uh-huh, y con concentración en la Plaza 9 de Julio. Uh-huh. ¿Sí? Como siempre va a ser entre las 9 y las 10 de la mañana la concentración, y vamos a juntarnos para expresar nuestro rechazo a ciertas medidas de gobierno que se están llevando adelante. Y decíamos que que íbamos a profundizar sobre el tema de la valoración a los que cumplen funciones sindicales, ¿no es cierto? Así es. Cosa que nosotros rechazamos de plano, aunque uno si mira la fundamentación, viste, esta gente habla lindo, ¿verdad? Porque vos consultás con algunos colegas y por ahí dices, bueno, está bien, dices, y ¿Qué tiene de malo si están cumpliendo, están descuidando su carrera profesional por el bien común de las personas? Y nosotros no creemos que sea tan así. Como vos bien decías hoy al principio, la valoración docente está diseñada para quienes cumplen una función propiamente docente. El sindicalista cumple una función que tiene que ver con otra cosa que no es la docencia en particular, ¿no? Claro, fíjate vos, cuando hay un concurso de ingreso, uh-huh, a un cargo directivo, por ejemplo, se dice que es un concurso de antecedentes y oposición. ¿Sí? Oposición en el sentido que ese concurso te va a proveer de ciertas características de contenidos que vos vas a tener que rendir, uh-huh, para poder acceder a competir por ese cargo. Y también te dice de antecedentes, y ahí es donde entra a jugar la valoración docente. Uh-huh. ¿Sí? Pero son antecedentes docentes, ¿sí? Antecedentes de actuación, capacitación y perfeccionamiento docente. Ahora, yo pregunto, si yo elijo ser jugador de fútbol, ¿no es cierto? Y con el fair play yo estoy enseñando buenos modales, que eso también se va a juzgar como valoración docente, me parece que es medio ridículo, ¿no? Ahora, si, como yo decía al principio, si vos asumís la responsabilidad individual de militar en la defensa de los derechos de los trabajadores en el ámbito de un sindicato que está en el gremio docente, eso es una decisión personal, ¿sí? Es una decisión personal, como decir, estudio francés, estudio inglés, eso me va a servir también para acrecentar mis conocimientos en cultura general y poder desarrollar una tarea docente un poco más amplia. Ahora, reconocer la militancia sindical como una cuestión de perfeccionamiento docente, no le veo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso por un lado desde el punto de vista técnico, si se quiere. Ahora, desde el punto de vista ético, ¿no es cierto? Se podría llegar a hilar un poco más fino y decir, bueno, esto es una dádiva del Estado provincial, o sea, del patrón en este caso, absolutamente prohibida por la ley de asociaciones sindicales, donde dice que el patrón el sindicato no puede recibir ningún tipo de prebenda o de dádivas de parte del patrón, ¿no? Entonces, por otro lado, esto se ciñe exclusivamente al único sindicato con personalidad gremial que hay en Misiones, que es la UDPM, de la cual soy afiliado, y he militado muchísimos años de la UDPM como delegado, y jamás se me ocurrió pedir valoración por la función sindical. Entonces, esa desigualdad ante la posibilidad del otorgamiento de valoración también es una cuestión que es rechazable, ¿no? Es decir, por una cuestión organizativa, hay una categorización sobre la cual nosotros no estamos de acuerdo dentro de la ley que dice que los sindicatos simplemente inscriptos tienen distinta valoración. No van a tener directamente. Con respecto, valoración en cuanto a la ley, en relación a un sindicato con personalidad gremial. Y ahora, a estos sindicatos con personalidad gremial sí le reconocen la valoración docente y a los demás no. Entonces, esto ya desde el vamos, ¿no es cierto? Hasta es discriminatorio la situación. Entra en un plano de discriminación que yo creo que ningún sindicato que trabaje en forma normal y con una visión global de los derechos de los trabajadores puede permitir que, bueno, para mí sí, para el otro que se joda, ¿no? Entonces, o se hace para todo o no se hace para ninguno, pero en este caso específicamente nosotros pensamos que el otorgamiento de valoración por cuestiones sindicales no corresponde. Ahora, ni para los que tienen personalidad gremial, ni para los que no tienen personalidad gremial. Ahora, por otro lado, yo digo, todas las iniciativas llevadas adelante por un sindicato debieran ser cuestiones que nacen de las bases, ¿no es cierto?, de los propios afiliados. Los propios afiliados deberían haber hecho un reclamo alguna vez, decir, queremos que nuestros delegados tengan valoración. Y la verdad es que esta discusión nunca se llevó a las bases, nunca se consultó al maestro de escuela, Chete, ¿qué te parece si el delegado escolar de UDPM debería tener valoración? Yo no escuché a nadie todavía que haya sido consultado. Eso sí, dicen la diputada Leverberg especialmente, dice, el nuevo régimen de valoración docente se trabajó durante casi 3 años. Uh-huh. O sea que hace 3 años que vienen discutiendo quiénes. 3 personas, 4, 10 personas están discutiendo esta cuestión. Y participaron la Universidad Pública, la UNAM, esta nuestra casa de estudios, nuestra, digo, porque estamos desarrollando nuestra labor informativa acá, ¿no? La universidad privada, nuestro Instituto Montoya, digo nuestro porque Virginia Corol, una de las colegas que está participando del programa, es parte del Instituto Montoya y quisiera saber si alguna vez le consultaron sobre estas cuestiones. Y los institutos de formación docente, institutos que estamos consultando nosotros a los rectores de los institutos de formación docente, que nos cuentan que ellos no están enterados de algunas cuestiones que tienen que ver con esta situación, ni con esta de la valoración, ni con la otra de la creación de un nuevo instituto de formación docente con estatuto propio y fondos propios, ¿no? Así es, y en relación a ese tema de la creación de un instituto de formación en el ámbito de la provincia, estamos trabajando desde el Compromiso con las Bases para recabar la opinión de la mayor cantidad posible de directores de institutos de formación, llámese escuelas normales, llámese institutos privados de formación, llámese institutos privados terciarios, como para ver qué opinan, ¿no es cierto?, de este proyecto del presidente de la Cámara de la creación de un instituto de formación en el ámbito de la provincia, ¿no? Con la impronta de que sería una fundación, La que administra. La que administra los fondos, y estaría dentro del ámbito del el Centro del Conocimiento, que es una sociedad anónima, ¿no? O sea que va a ser privado, con fondos públicos, una institución privada. Seguimos haciendo transferencias del sector público al sector privado, ¿no? Siendo que no se solucionan las necesidades que tienen los institutos de formación ya existentes, ¿no? Claro, por eso me parece importante que los actuales directivos de las escuelas normales, por ejemplo, ¿no es cierto?, pudieran emitir su opinión en relación a que hace mucho tiempo esta parte vienen haciendo el sostenimiento y la contención de la carrera, o de las carreras, y de la formación de los docentes que hoy se desempeñan en las escuelas, ¿no? Así es. Bien, Ricardo, hicimos lo posible por transmitir la información que teníamos para los compañeros que nos están escuchando. Tratamos de alegrar un poco la mañana con música. Nos vamos con el placer de haber cumplido nuestra misión. En lo posible, por lo menos. En lo posible. Si la gente está de acuerdo, nos volveríamos a encontrar el próximo fin de semana, a pesar de que tendríamos que estar averiguando si por el tema de las elecciones estaríamos saliendo al aire o no, ¿no? Pero en relación a este tema le pedimos que a la gente que vaya a votar, que es obligación votar, que es obligación que los partidos políticos se presenten en estas elecciones PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y que estemos participando de esta actividad cívica. Bien, feliz domingo para todos, nos encontramos el próximo domingo.